La otra noche, Nueva York lanzó Bob Dylan su guitarra al desnivel. Y mi primo, el Marielito, que allí estaba y que sabe que soy fan de él, se pudo agenciar tres cuerdas que son esta, esta y esta, que ahora suenan en el arpa de mi piel. Y uno que se sacó el bombo, le llevó mondo y lirondo tras tres cuerdas que esa tarde le cambié. Robert Zimmerman le paga una criada que es cubana y es legal. Fue mi profe de marxismo y hoy milita en los Pastores por la Paz. Me manda con Lucius Walker botellas de Johnny Walker y otras cuerdas que su jefe desechó. Y entre sus basuras crónicas un día se encontró una armónica y tres cuerdas por correo recibió. Y ahora canto esta canción que no es guajira ni un comentario, son las seis cuerdas de Bob Dylan que se prestan a sonar. Y el viejo Bob con mis seis cuerdas hizo un tres cubano y su criada le está enseñando la diferencia entre el changuí y el son. Y me pregunto, compa, y en esta seguidilla, si alguien va a entender a Bob, si habla de Angola o canto, baila sobre la otra orilla. Tengo ganas de tocar armónica, ponerme violento, porque todo va a cambiar y la respuesta está flotando en el viento. Como en esta canción. Como quiera rodando sobre sí misma, como diría el viejo bienvenido Julián en su bolero son. Como en esta canción. Como en esta canción. Cuando escuchas a Bob Dylan te preguntas cómo el flaco lo hizo así. Cómo metió tanta letra atiborrando la memoria de un país. Y aunque yo no entiendo nada de su ira acumulada, me parece que está bravo y no es por mí. Camahan, si yo pudiera protestar de esa manera por mi madre, que sería más feliz. Y ahora canto esta canción que no es guajira ni un comentario, son las cuerdas de Bob Dylan que se prestan a sonar. Y el viejo Bob con mis seis cuerdas hizo un tres cubano y su criada le está enseñando la diferencia entre el changuí y el son. Y me pregunto, compa, y en esta seguidilla, si alguien va a entender a Bob, si habla de Angolo, canta o baila sobre la torilla. Tengo ganas de tocar armónica, ponerme violento, porque todo va a cambiar y la respuesta está flotando en el viento. Como en esta canción. Como en esta canción. Como en esta canción. Como piedra rodando sobre sí misma, como diría el viejo Marcelino Guerra en su bolero son. Como en esta canción. Como en esta canción. Como en esta canción. hablando sobre sí misma, como dicen Marcelino y Bienvenido en su Boleros.